Creando tus activos, episodio 17. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este 17º episodio de Creando Tus Activos, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitas si estás enfocado en transformar para siempre tus finanzas personales. Esto es Creando Tus Activos. En el día de ayer hubo otro nuevo encuentro de Cash Flow Online, como todos los últimos jueves de cada mes. Qué bien que las pasé, cómo me gustan esos encuentros. Muchas gracias realmente a todos los que participaron, me encantó compartir con ustedes. Y al final, y compartir en este nuevo horario, ¿sí? más adaptado a Europa, porque las 20 horas de Argentina, que era el horario habitual que hasta ahora se venía desarrollando el club, hacía que de este lado del globo el encuentro comience a la 1 de la mañana. Entonces, las personas de Europa que pensaban en asistir, obviamente cuando veían el horario directamente no asistían. Y nosotros que asistíamos igual, realmente llegábamos con la barrita de batería totalmente en cero, sin fuerzas ni siquiera para hacer clic en el mouse. Y este tipo de encuentros requieren de un poquito de energía. Así que buenísimo que tenemos nuevo horario, muy contento con los asistentes, muchas gracias a todos de nuevo. Y charlando un poco con la gente de ayer, se repitió en varias oportunidades algo que me llamó la atención. Y como es algo que durante este tiempo lo he escuchado otras veces, entre personas que nunca asistieron al club, o otros que fueron valientes y sí lo hicieron, e incluso personas que asistieron y me comentaron acerca de otros conocidos o amigos que no asistían por lo siguiente, por esto de yo no sé jugar, o decían lo siguiente: como no sé jugar y es mi primera vez, me da vergüenza entrar, o siento que voy a estar descolgado porque el resto ya sabe jugar y yo no. Así que este episodio vamos a dedicarlo a esas personas que piensan que a un club de cash flow asisten personas con un MBA en finanzas hecho en Harvard, o por alguna razón no se le da como cosita ingresar a jugar. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com, recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo el acompañamiento que necesitas para transitar de la mejor forma tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. Y como siempre, hayas asistido o no hayas asistido al encuentro de ayer a jugar, en creandotusactivos.com/boletín tendrás la posibilidad de descargar la planilla del estado financiero tal cual la que jugamos en el juego para poder aplicarla en tu vida y empezar a jugar cash flow en tu vida real, ¿sí? Así que comenzando rápidamente, lo primero que me gustaría tratar es acerca de un tema que aplica a este momento, porque me dio esa sensación cuando lo escuchaba, que es una situación absolutamente normal y recurrente en nuestra vida, que es como el miedo al qué dirán, o el miedo escénico, o el cómo me verán. Y acá, por favor, un disclaimer, porque yo no soy ningún gurú de nada, ni tengo facultades para tocar temas de la mente o el cerebro humano o el ser, ningún tipo de temas de mindfulness, porque realmente, aunque medito todas las mañanas, soy en el tema un absoluto novato en la materia, pero esa sensación la conozco muy bien porque la he pasado reiteradas ocasiones y tuve que luchar contra eso varias veces. Y después uno se da cuenta de que puede controlarlo, de que si elige controlarlo puede hacerlo, ¿no? Y me imagino que muchas personas vienen al pensar en asistir a este evento, les pasa también. Entonces, por una de las actividades a las que me dedico, hablo con mucha gente semanalmente y a todos les comento, como un paso obligado, el tema de que comenzar esta transformación que quieren lograr en sus finanzas, o sea, pasar desde el tipo de finanzas personales que tienen actualmente a las que les gustaría tener, fitness, todas musculosas y sólidas, comienza por jugar Cash Flow. Comienza por jugar Cash Flow al menos una vez por mes. Que hay otras formas de... Sí, hay otras formas, pero esto es como una herramienta imprescindible. Hay otra, sí, que uno lo puede hacer leyendo libros, sí, no es excluyente una cosa o la otra. Que uno puede asistir a un seminario de no sé quién, que también, también es complementario. Ahora, la experiencia vivencial que uno vive a través de Cashflow no la experimentan con ninguna otra herramienta. Entonces, es como yo querer clavar un clavo y tener un martillo y tener un destornillador y agarrar el destornillador y pegarle al clavo. Y pegarle, pegarle, pegarle y decir, no, pero yo con el destornillador puedo. Sí, yo sé que podés y probablemente lo claves, está bien. Te va a costar bastante más y el camino va a ser más largo. Entonces, si está el martillo, ¿por qué no usar el martillo? Entonces, de todas esas personas que terminan asistiendo al evento, de todos los que hablo en la semana y les comento acerca de Cashflow Online, los que terminan asistiendo al evento son muy pocos. Y realmente las personas que se permiten asistir al menos dos veces se dan cuenta del valor que tiene esta herramienta, del cambio interno que produce a través de la experiencia que se vive, en cómo administramos nuestro dinero en el día a día, en cómo comenzamos a ver cosas que no estamos haciendo o que no estamos haciendo y que son necesarias para salir de la carrera de la rata, o cosas que estamos haciendo y vemos en el juego que esas acciones en concreto nos alejan de llegar a donde queremos llegar. Entonces, como decía, ese sentimiento lo conozco perfectamente, el del miedito, ese miedo interno, el que dirán, ay, yo no sé jugar, en el cómo me voy a ver si asisto y no sé jugar, porque es como miedo escénico, todos tenemos en cierta medida ese tipo de miedo, ¿no? Es como incertidumbre con qué me voy a encontrar. Y pasa en un evento donde voy a encontrarme con personas desconocidas o pasa en cualquier otro tipo de ámbito. Vos seguramente me estés escuchando y te pregunto, sinceramente, ¿recordás alguna vez que hayas sentido eso? Yo, si me pongo a pensar, tengo miles. Tanto en eventos de Cashflow, como de negocios, como inversión, como, no sé, también cosas simples y cotidianas como la boda de un amigo. Que tenía que ir y no conocía a nadie de los amigos de él ni nada de eso. Pero tenía que ir porque es mi amigo y me invitó y no le iba a fallar. O como puede ser, no sé, cuando uno entra por primera vez a un lugar. Se me ocurre una anécdota de hace poco que llegué a Alemania y una de mis metas era completar el nivel básico de alemán, el A1. Yo llegaba sin entender absolutamente nada. Y cuando comencé a averiguar las escuelas disponibles de alemán que había, todas, o los institutos, ¿no? Todas habían comenzado sus clases ya, para cuando yo llegué. Entonces, yo tenía dos opciones, o cruzarme de brazos y resignarme y decir, ah, bueno, sí, no lo hago, ya estás, yo llegué, vos sabés qué lástima, qué pobre yo, llegué y ya habían comenzado. No, bueno, no. En vez de resignarme y decir, no cumplo esta meta, fui a la siguiente opción que tenía, que era, bueno, a ver cuál es la que comenzó sus clases hace menos y preguntar si me podía integrar. Y bueno, terminé entrando en la que estudié, ¿sí? Que hacía 5 días que habían comenzado. Pero imagínate mis conversaciones internas, entrando a un curso nuevo con unos 20 alumnos de todas partes del mundo, porque había gente de Marruecos, de Suiza, de, no sé, de Lituania, de Albania, y yo con alemán cero. Mi inglés, que bueno, es muy bueno para leer, pero para comunicarme es muy limitado. Y esa misma sensación de ese nudo en la panza, de si entro, no entro, lo hago, no lo hago, voy ahora, no voy ahora, de enfrentarse quizá ahí a un grupo nuevo, es lo que generalmente me encuentro con las personas que dicen que van a asistir y después terminan no asistiendo. Así que si aún no has participado de ninguna partida de cashflowonline.club, te animo a preguntarte, ¿qué vale más para vos? ¿La meta de conseguir tu libertad financiera o lo que podría llegar a pensar otra persona de si sabes o no sabes usar una herramienta? Probablemente la meta, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de las personas que asisten a un club de Cashflow Online por primera vez parten de dos situaciones. La primera es no tener a nadie con quien compartir nada de estos temas, pero quizá, no sé, haber leído algún libro de Kiyosaki. Por ejemplo, yo cuando comencé a ir a Cash Flow Buenos Aires hace muchos años, no tenía ningún conocido que esté interesado en estos temas dentro de mi contexto. Y yo había leído varios de los libros de Kiyosaki. Y para mí tener un club, yo soy de La Plata, en Argentina, ¿no? Y el club estaba en Buenos Aires, a 2 cuadras del Obelisco. Tener un club a 45 kilómetros de mi casa me parecía un regalo del cielo. Y si bien había que salir 2 horas antes, eran los sábados a la mañana y todo, no había ninguna posibilidad de que cada sábado a la mañana yo no esté ahí. Era una cita obligada, porque yo estaba sentando las bases de lo que quería para mi vida. Entonces, imagínate poder tenerlo en la pantalla de tu computadora que la tenés en tu casa. La otra situación es que hay otras personas que sí tienen la posibilidad de asistir con algún amigo que vos sabés que le interesa este tipo de cosas de emprendimiento, negocio y finanzas, así que le podés decir acerca del tema y que te acompañe. Tanto a un club offline, que yo siempre animo a ir a los clubes offline porque también se vive otro tipo de experiencia, como al online. Lo mismo en el online, vos sabés que solamente pasando el enlace de cashflowonline.club, tu amigo va a poder entrar y registrarse. Y bueno, eso es otra de las cosas que me preguntan mucho. ¿Puedo invitar a un amigo? Sí, absolutamente. El club es abierto y es para vos. Si vos sentís que te vas a sentir más cómodo las primeras veces asistiendo con algún amigo, sos totalmente libre de invitarlo. Después te vas a dar cuenta que al asistir te encontrás con personas predispuestas totalmente a enseñar, porque ellos también van a estar aprendiendo. Todo el mundo sabe que la mejor forma de aprender es enseñar. De hecho, ese fue mi principal objetivo a la hora de aceptar la propuesta de ser coach financiero en la Escuela de Riqueza. Y también esa fue la visión de Kiyosaki cuando creó la red de clubes de Cashflow. Que haya personas enseñándole a personas los conocimientos que él condensó en el juego Cashflow de 30 años viviendo, aprendiendo, construyendo negocios, invirtiendo de su padre rico. Y uno lo aprende en 2 o 3 horas. Quizá en el juego, en el club estamos 1 hora y media, 2 horas, pero uno sabe que ese es el promedio que duran las partidas de Cashflow. Y lo otro que también te vas a encontrar es con gente muy predispuesta a hacer networking. Pensá que un club de Cashflow está lleno de buscadores de libertad financiera y por lo tanto todos emprenden o quieren emprender o están en la búsqueda de esas nuevas tarjetas de oportunidad para hacer nuevos negocios, para hacer nuevas inversiones, para hacer compra de bienes raíces en conjunto, para ver qué oportunidades hay en el mercado bursátil. Por lo tanto, cualquiera sea, o sea, sea lo que sea que te dediques, es un estupendo lugar para ampliar tu contexto con personas que seguramente tienen metas, sueños, objetivos muy parecidos a los tuyos. Recordá esto de que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, participar cada mes y construir relaciones con las personas que están en un club de cash flow te dará la oportunidad de comenzar a relacionarte con gente más afín a lo que querés lograr. Así que, como te digo, luego de asistir 1 o 2 veces ya vas a conocer a varias personas de las que ya son miembros vitalicios del club y asisten cada mes y vas a tener una relación con ellos y te vas a sentir muy a gusto porque al fin y al cabo eso es lo que se respira en un club de cash flow. Entonces, lo que me gustaría ahora, para que ya no tengas esa incertidumbre de con qué te vas a encontrar, es contarte lo que vas a descubrir cuando vivas esta experiencia Cash Flow Online. Comenzando desde el antes, desde el registro del club, que sabes que puedes hacerlo gratuitamente desde cashflowonline.club. Y al registrarte club, solamente con tu nombre y tu mail, vas a recibir un correo y un mail de instrucciones importantes y enlaces importantes. Una de las cosas que vas a ver en ese correo es que te muestro Zoom, ¿sí? Cómo descargarte Zoom, que es la plataforma que usamos para hacer la videollamada en la que nos comunicamos, la que utilizamos en nuestras reuniones, que funciona perfecto y es gratis. Al ser eventos donde el principal objetivo es compartir con personas, es muy importante que antes de asistir puedas chequear que tu sonido y tu micrófono y tu cámara funcionen perfectamente. Y ojo que algo que algo de eso no funcione al 100% no es motivo para no asistir. Al contrario, deberías hacer tu tarea, poder pedir ayuda, no sé, mediante el grupo de Facebook o mediante cualquier canal de soporte del club o en nuestras redes sociales para ese día estar preparado, ¿sí? Participar del encuentro en tiempo y forma y como se debe. Eso es ocuparse de que todo esté listo, ¿no? Y recién mencioné el grupo de Facebook y ese es otro enlace que vas a recibir en ese primer mail. A la vez, mientras te comento esto, se me está ocurriendo que podría grabarte algunos videos para que veas el juego por adentro, conozcas el tablero, las tarjetas, las posibilidades y cómo es la dinámica del juego. Que eso es lo básico que tenés que saber y con eso te sobra. Porque si recordás lo que mencioné de arriba, siempre vas a encontrar personas totalmente predispuestas a enseñar. Porque ellos también van a estar aprendiendo. Entonces no necesitas preocuparte de llegar a la partida siendo un genio del cash flow. Y en muy poco tiempo te vas a dar cuenta que vos sos el que esté enseñando ahí. Entonces, otra cosa importante durante la partida es que tenés que saber que todos y cada una de las partidas se explica lo básico del juego antes de comenzar a jugar. Siempre, siempre, siempre. El 100% de las veces nos acompañan personas nuevas. Entonces, explicamos nuevamente todo lo básico, ¿sí? Y partimos desde ahí, seas que jugás Cash Flow hace 10 años o desde ayer. Entonces nunca vas a ser el único nuevo, ¿sí? Y luego de la partida también hay cosas muy importantes porque al fin y al cabo el objetivo final de jugar Cash Flow una vez al mes es incorporar conceptos, hábitos, nuevas formas de relacionarse con el dinero. Entonces al final lo que vamos a querer es llevar el juego a la vida real. Entonces, como dice un maestro mío, el conocimiento que no se fija se pierde. Y la mejor forma de fijar el conocimiento es compartiéndolo. Por eso tenemos nuestro grupo de Facebook para compartir con los demás los aprendizajes de cada partida. Mira, cuando uno vive una experiencia, lee un libro, aprende algo, ve un curso, o no sé, asiste a un seminario, etc. Y luego tiene que contárselo a alguien, solo por el trabajo que uno hace, que le hace hacer al cerebro para reconstruir toda esa experiencia vivida o ese aprendizaje absorbido, y de cuando se lo cuenta a la otra persona destacar lo aprendido, sirve para fijar muchísimo más los conceptos, ¿sí? Todo eso que yo estoy haciendo, toda esa construcción que estoy haciendo para que la otra persona lo entienda, hace que yo lo fije muchísimo más que si solo lo dejaría en mi cabeza. Porque tuve que hacer todo ese esfuerzo de ponerlo de una manera como para que alguien más lo entienda. Entonces, al finalizar el encuentro, o al otro día, lo mejor que podés hacer, por vos y por la comunidad, porque quizás hay personas que no asisten, es compartir lo aprendido con el resto. Cada uno de nosotros somos únicos y partimos desde situaciones distintas, por lo que también interpretamos las cosas que pasan en el juego de manera distinta y las capitalizamos para usarlas en nuestra vida según nuestros paradigmas. Entonces, conocer lo que vos has aprendido y cómo has de usarlo en tu vida es algo que, aparte de ayudarte a vos a fijar conocimientos, nos enriquece muchísimo a todos los miembros del club. Así que, por este episodio, solamente eso, espero haberte podido ayudar a romper algunas falsas creencias que te impiden asistir a este maravilloso encuentro del que disfrutamos cada mes. Así que sabes que por cualquier otra duda o pregunta que tengas te puedes contactar conmigo directamente enviando un mensaje a cualquiera de las redes sociales, sea de Creando Tus Activos o de CashflowOnline.club, o en redes sociales, quizás en Instagram o en Facebook lo encontrás como Club Cashflow Online. O Cashflow 101 Online. Si pones así, si escribís así, Cashflow 101 Online, te aparece ahí seguro el grupo y la fanpage, ¿no? O también obviamente enviando un correo a info@creandotusactivos.com. Así que también agradecimiento enorme a todos los comentarios y 5 estrellas en iTunes, a los follows o los corazoncitos que pongas ahí en Spotify, o a los me gustas y comentarios en iVoox. Y a vos, que cada semana me acompañás desde ahí del otro lado y participás, ya que poco tendría sentido trabajar por esta misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos, sino habría gente del otro lado agradeciendo y siguiendo compartiendo este tipo de cosas. Espero que tengas un gran fin de semana y nos escribimos por alguno de los medios mencionados anteriormente, así que un abrazo grande, hasta la semana que viene.